Hola, ¿cómo les va? Hoy sigo con mis invitados menores de edad. Y no soy invitado. ¿Qué sos? Hermano. No. Digo que sos invitado a mi programa, no invitado a la casa. Entiendo, baby. Bueno. ¿Vos, Tommy, sos invitado en la casa? Sí. ¿Por qué? Porque Juan me invitó. Ah, ¿y te vas a quedar a jugar o a dormir? A dormir. Está bien, me parece muy bien. Las dos cosas, Nina. ¿Las dos cosas? Sí, porque va a jugar. ¿Qué va a hacer? ¿Soy medio tonta? Sí. Bueno, contame. Cuando estás con Tommy y con tus otros amigos, sí. ¿Cuál es el juego que más les divierte jugar? Hoy quise jugar al fútbol y ganamos 1800-0, ¿no, Tommy? Sí. Está bien. Y cuando hace mucho... Y cuando hace mucho frío o llueve y no pueden estar afuera, ¿a qué les gusta jugar? A la viejita loca. ¿Cómo se juega la viejita loca? Me parece que te inventaste ese juego, que en realidad no juegan a eso. Sí, es que alguien es la viejita y nos tiene que perseguir por la casa y hay una cárcel que cuando nos toca nos tiene que salvar. Es igualito al poliladrón, solo que con otro nombre. ¿Y por qué juegan a la viejita loca y no al viejito loco? Porque Pedro dijo, yo no lo conocía, Pedro dijo la viejita loca. ¿Se lo inventó Pedro? Sí. Ah, ¿y qué otro juego te divierte? Molestar a las cocineras. Qué malo que sos. Bueno, eso no es un juego, eso es molestar. A la mancha, carreras, jugar con los juguetes no sabes. Bueno, ¿qué juguetes sí. tenés? Muchos. Bueno, pero los juguetes que más usás, ¿cuáles son? Son muchos. Bueno, ¿tu juguete preferido cuál es? Muchos, ya sé. Nah, decime algunos juguetes que tenés. No sé, pero quiero que mamá ya me traiga los Power Rangers Super Patrulla Delta. ¿Y por la tele, qué te gusta mirar? Dexter. ¿Dexter es el laboratorio de Dexter? Sí. ¿Cómo se llama la hermana de Dexter? Didi. Didi es medio tonta, ¿no? Sí, muy. ¿Qué le gusta hacer a Didi? Romper todo el laboratorio. ¿Y qué invento quiere hacer Dexter? Y no sé, porque hace mucho que no me lo veo. Ah, ¿y qué otro dibujito te gusta? Las chicas superpoderosas. Pero ese ya no lo ves más, eso lo veías cuando eras chiquitito. Bueno, sí, ya sé. Así que ese no. Me gusta Scooby-Doo. ¿Y de las películas que alquilás, qué te gusta más? Cazafantasmas. ¿Tiene? ¿Puede ser una? Pueden ser muchas. Cazafantasmas, Superman y... ¿Chicken Little? No. ¿No? Ya la tengo. ¿Buscando a Nemo? Ya la tengo. No, ya sé. Bueno, o las que tengas o alquiles. Cualquiera. Scooby-Doo y la 1. ¿Y Los Increíbles no te gustó? Vamos un poquito chota. ¡Epa! ¡Epa! Eso no se dice. Bueno. Está bien. Y cuando vos tenés que hacer un dibujo, ¿qué te gusta dibujar? ¿Los animales o un monstruo? ¿Los monstruos cómo los haces? ¿Les pones muchos brazos y muchos ojos? Yo cuando era chica y dibujaba monstruos los hacía con muchas piernas y muchos ojos y muchos brazos. Yo le hice dos ojos. Haz una pausa. ¿Por qué? Para contar los brazos que le hice. Ah, no importa, más o menos, decime. Ocho. Ocho en cada uno. Wow. Está bien. Y cuando dibujas a los animales, ¿cuál es el animal que te sale mejor? Casi todos los del mar. Pero el mejor sería... un caballito de mar. El caballito de mar. ¿Y a vos te gusta ver los documentales sobre animales del mar? No sé qué es documental. Documentales son como las películas que ves con papá en Discovery Channel. O en Animal Planet. O Animal Planet. Sí, me gusta. Ah. ¿Qué te gusta más, eso o los dibujitos? Ver Animal Planet. Bueno. ¿Y vos, Tommy, a qué te gusta jugar? Con los juguetes. ¿Qué juguetes son tus juguetes preferidos? Los dinosaurios. ¿Los dinosaurios? ¿Los dinosaurios existen en la vida real? No. ¿No? ¿Se extinguieron? No sé. ¿No? ¿Qué les pasó para vos? No sé. ¿Vos sabés, vení? ¿Qué les pasó a los dinosaurios? ¿Los mató un meteorito? Se extinguieron y Dios hizo que caigan meteoritos para que se mueran y crear las personas. ¿Y por qué Dios mató a los dinosaurios? Si Dios hizo los dinosaurios, ¿para qué los mató después? ¿Para que no nos coman a nosotros? Sí. Ah, ¿y cuál es tu dinosaurio preferido? El dinosaurio Rex. Oh, ese porque es enorme, ¿no? A mí me gusta el que vuela, es el pterodáctilo. Ese es el que me gusta a mí. Bueno, ¿y en la tele? ¿Qué te gusta ver? No sé. ¿No ves dibujitos por la tele? No, algunas veces veo una película. ¿Películas? ¿Qué película? De... Rey León. ¿El Rey León? Esa es de Disney. Y Juan le gusta ver El Laboratorio de Dexter. ¿Eso lo viste alguna vez? No. ¿Y Scooby-Doo? Sí. Ah, ¿ese te gusta? ¿Cómo se llaman los personajes de Scooby-Doo? Daphne. Daphne es la más linda, ¿no? Vilma, Shaggy, Scooby y Fred. ¿Cuál es tu personaje preferido de Scooby-Doo? Scooby. A ver, y vos, Juan, ¿cuál es tu personaje preferido de Scooby-Doo? Vení más cerca. Daphne, porque es re linda, y Shaggy Scooby. Muy bien. ¿Y qué más me puedes contar vos, Tommy, de lo que te gusta hacer para jugar? ¿Te gusta jugar a la vieja loca? ¿Cómo se llama el juego ese? La vieja loca. ¿O la viejita? La vieja. Ah, ¿y por qué no te gusta? La viejita. ¿La viejita? ¿Por qué no te gusta? No sé. Es aburrido, ¿no? Sí. Ah, ¿y cuando tenés que dibujar, qué te gusta dibujar? Dinosaurios o personas. Ah, está bien. ¿Están contentos que es el fin de semana? Sí. ¿Te gusta vos ir al colegio, Tommy? Sí. ¿Qué aprendes en el colegio? No sé. ¿No aprendiste nada? ¿Te enseñan, hacen cuentas en matemática? Sí. ¿Sí? Por ejemplo, una cuenta que te hacen, ¿cómo es? ¿1 más 1 es 2? Sí. ¿Eso practican? No. ¿O cuentas más difíciles? Cuentas más difíciles. Ah, porque sos genio. ¿Y vos? ¿Qué aprendes en el colegio? Los verbos, sustantivos comunes, adjetivos, sustantivos propios, restas. ¿Qué es un adjetivo? Un adjetivo, ¿cómo se dice? Característica de algo. Por ejemplo, ¿se te ocurre un adjetivo para explicarme? Sí, la rama es marrón. ¿Cuál sería el adjetivo ahí? Rama marrón. No, la rama es el sustantivo. Marrón. Marrón, perfecto. ¿Y vos, Tommy, sabés hacerme una oración con un adjetivo? No. Bueno, está bien. Total, los adjetivos son aburridos, ¿no? Sí. ¿Qué te gusta más a vos, hacer cuentas? Sí. ¿Qué es lo que más te divierte del colegio? Jugar en el recreo. ¿El recreo? ¿Y a vos? Todo. Catequesis, porque aprendemos de Jesús. Ah, está bien. ¿Y en el colegio tienen un kiosco con golosinas? Sí. ¿Y qué golosinas te gusta comprar? No sé. ¿A vos cuál? Los caramelos pico dulce o los chicken. Pero unas papas y palitos y chisitos. ¿Pero el pico dulce no es un chupetín? También hay un caramelo de esos. Ah, ¿y a vos cuál? Marroc. ¿Y a vos cuál? Papas fritas y un bocadito. ¿El bocadito qué tiene adentro? ¿Chocolate? No, dulce de leche. ¡Ay, qué rico! Bueno. Por afuera. Por afuera chocolate y por adentro dulce de leche. ¿Cómo se llama ese bocadito? Bocadito. ¿Bocadito? ¿Y cuánto sale? No sé. ¿50 centavos? Me parece que sí. Ah, ¿y tus caramelos pico dulce cuánto salen? Con 1 peso te puedes comprar casi todo. ¿Casi todo lo que hay en el kiosco? No. ¿Una cosa de cada cosa? No, todo, no. Algunas, pero casi todo. Ah, ¿y a vos, mamá, cuánto te da para ir al kiosco? 1 peso, 2 pesos, una moneda de 50 o moneditas de 10 centavos. ¿Y a vos cuánto te dan para ir al kiosco? 1 peso, 2 monedas de 50. Ah, pero si se los gastan todos, se les va a caer los dientes. ¿Vos te lavas los dientes, Tommy? Sí. ¿Sí? ¿Todos los días? Sí. ¿Y vos? También. Me parece muy bien. Bueno, chao. Chao. Chao.